Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Santo Tomás es el ejemplo de cualquier hombre. Los hombres no creen, tienen que ver, tienen que razonar, tienen que apoyarse en sus inteligencias, y una vez que se apoyan, una vez que piensan la cosa firmemente, entonces después empiezan a creer. Pero hasta que no se apoyan con sus inteligencias, hasta que no buscan una razón en sus inteligencias, hasta que no ven con sus mentes, no creen. Así es todo hombre. El hombre es soberbio, el hombre está ciego por su soberbia y no es capaz de creer. No es capaz de creer. Por eso hay tanto intelectual que se sabe la teología, se sabe el catecismo, se sabe tantas cosas en la vida espiritual y sin embargo no creen en nada. Si aceptamos el testimonio de los hombres, hemos leído en San Juan, mayor es el testimonio de Dios. Y sin embargo, ningún hombre acepta el testimonio de Dios. Y por eso ninguno cree en las revelaciones privadas, ninguno cree cuando Dios le habla al corazón, ninguno acepta lo que Dios dice, porque el hombre vive sumergido, maniatado, esclavizado a su inteligencia humana. El hombre no es razón, sino corazón, espíritu. La vida del hombre es espiritual. Dios ha creado al hombre como un ser espiritual, no como un ser racional. Pocos comprenden esto porque son pocos los que viven del espíritu haciendo caso al espíritu. Es el espíritu quien testifica porque el espíritu es la verdad. No es la mente del hombre, no es tu inteligencia, no es lo que tú piensas la verdad. Es el espíritu la verdad. Y el espíritu te habla al corazón, no a tu mente, y tu mente lo que tiene que hacer es obedecer la palabra que el espíritu pone en tu corazón. Obedecer, estar atento a esa palabra divina, someterse a esa palabra divina. Y esto es lo que cuesta en la vida espiritual. Los hombres no creen cuando Dios habla. Por eso martirizaron a Santa Teresa de Jesús, sus confesores. Ella recibía las hablas de Dios en su corazón, se lo decía a sus confesores y los confesores decían que no haga caso, que era del demonio, hasta que Dios se cansó de esa falta de fe de la jerarquía. Y se enfadó con Santa Teresa porque no creía tampoco en él. Dios y los hombres, y al final siempre todos los hombres hacen caso a los hombres, a la palabra oficial que dice la jerarquía, a lo que dice la iglesia oficialmente, y nadie hace caso a Dios. Esto es siempre lo mismo en la historia de los hombres, en la historia de la iglesia. Siempre es lo mismo. Y por eso hoy día nadie cree en las revelaciones privadas y todos siguen a un falso papa porque la gente cree solamente en la palabra de los hombres, la palabra oficial, pero nadie cree en la palabra de Dios. Todos tienen a Dios como un mentiroso. Porque me has visto, has creído. Porque has metido tus dedos en mis palmas, has creído. Porque has metido tu mano en mi costado, has creído. Dichosos, bienaventurados, aquellos que no vieron, que no palparon, que no razonaron, que no juzgaron, que no condenaron y creyeron. Esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe, no nuestra razón. No se vence al mundo con razones, dialogando con los hombres. Se vence al mundo dando testimonio de nuestra fe, que es lo que nadie hace en el mundo. Todos quieren convertir a los demás por medio de razones. Os equivocáis todos. Hay que convertir a los demás por medio de la fe, de la inteligencia divina, de las obras divinas, dando testimonio al mundo de lo que es Cristo Jesús, imitando a Cristo, viviendo como vivió Cristo, haciendo las obras de Cristo. Eso es lo que vence al mundo. Pero como hoy día la gente le gusta tanto razonar las cosas, hablar las cosas, dar miles y miles de razones para después vivir como un pagano, como un mundano, como uno más en el mundo, alabando a los hombres, alabando las culturas de los hombres, alabando los pensamientos de los hombres. Y después van a misa, después van a la iglesia por un compromiso social, pero no creen en lo que hacen. No creen en la oración que dicen sus labios. No creen en la penitencia o el apostolado que hacen sus manos. Hoy la gente no cree en nada, solo cree en su lenguaje humano, en su mente humana, en sus obras humanas, en su vida humana. Pero nadie da testimonio de Cristo en el mundo. Nadie vive como Cristo vivió. Nadie obra las obras de Cristo en este mundo. Nadie sigue las huellas ensangrentadas de Cristo, el camino de la cruz. Todos siguen sus caminos, todos se inventan sus Cristos, la imagen de Jesús que más le agrada. Todos se pintan a un Dios amor y misericordioso y para de contar y después cogen la palabra de Dios, cogen la revelación pública y la maltratan y la destrozan con sus pensamientos humanos. Y después quieren que todo el mundo sigan esos pensamientos humanos, esas interpretaciones de la palabra de Dios. Hoy nadie cree en Dios, nadie cree en Jesús, nadie cree en la obra de Jesús que es su iglesia en Pedro. Por eso ya hace 4 años que fue demolida el papado. Quitaron el gobierno vertical, ahora la iglesia, la nueva iglesia, está gobernada horizontalmente por una serie de hombres, de cabezas humanas, que no tienen ni idea de lo que es Cristo ni de lo que es la iglesia. Y la gente está de acuerdo con eso. La gente sigue lo oficial. Le importa un comino el gobierno vertical de Pedro, el papado. Han fulminado el papado y a eso la gente le da igual. ¿Qué es lo que detiene para que el misterio de la iniquidad, el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hijo de la perdición, no se manifieste? El papado, el gobierno vertical, la iglesia en Pedro, el sometimiento al poder divino en Pedro. Han fulminado el gobierno vertical y entonces ha aparecido el tiempo del anticristo. Ya se está revelando el misterio de la iniquidad con fuerza. Solamente hace falta que surja la persona del anticristo y para eso tienen que liquidar no solamente el papado, sino a quien es el papa, a quienes ellos saben que es el papa verdadero, Benedicto XVI. Una vez quitado de medio Benedicto XVI, entonces aparece el misterio de iniquidad en toda su acción. Pero ¿quién cree en esta palabra de Dios, en la revelación pública que nos da San Pablo? Nadie. Todos la interpretan con sus inteligencias humanas y por eso todo el mundo sigue a esa iglesia oficial. Están esperando a ver cómo se resuelve el gran lío que hay hoy, hay ahora en la iglesia. La jerarquía que se dice conservadora, que quiere permanecer en la verdad obedeciendo la mente de un hereje, de un cismático, de un hombre sin Dios. No es capaz de enseñar estas cosas al rebaño porque no creen. Hasta que no vean con sus razones que la iglesia se hunde, hasta que no les impongan desde Roma un nuevo credo, una nueva doctrina, unas nuevas leyes inicuas, no van a creer porque están metidos en sus pensamientos humanos, en sus razones, y se apoyan en sus razones para decir aquí no hay cisma, aquí no pasa nada, hay que seguir en obediencia a la jerarquía. Eso es lo que enseña cualquier jerarquía de hoy, esa jerarquía oficial al que toda la masa de católicos sigue, porque tampoco creen en nada. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, Pero si no vivimos como Cristo, si no imitamos a Cristo, si no obramos como Cristo obró, si no nos mortificamos, si no clavamos nuestra voluntad humana en el madero de la cruz para que sea transformada en voluntad divina, entonces la gente sigue en sus cosas humanas, siguiendo la mente de un hereje, siguiendo a su jerarquía favorita, que le dice cosas bellas para no amargarle la vida, y todos siguen ciegos, y nadie cree, y nadie vence al mundo, y nadie vence la obra inicua que están haciendo en la iglesia, porque todos se acomodan a la palabra humana, a la palabra oficial, al testimonio de los hombres. Todos creen en ese testimonio de los hombres oficial, pero nadie cree en el testimonio de Dios que da a través de sus profetas, que da a través de la palabra de Dios y la Sagrada Escritura. Nadie cree en nada. Todos son como Santo Tomás, que hasta que no vio, hasta que no palpó, no empezó a creer. No empezó a dar culto a Dios. No empezó a adorar a Dios hasta que no puso su cabeza en el suelo, no comprendió las cosas divinas. El hombre es un ser espiritual, no es un ser racional. Sí, el hombre tiene razón, tiene inteligencia, pero el valor del hombre no es su inteligencia, sino su vida espiritual, su vida en el espíritu. Si la inteligencia no está reglada según la vida del espíritu, según la inteligencia del espíritu, si la inteligencia del hombre no se somete a la inteligencia de Dios, entonces el hombre, por más que piense, por más que razone, por más que tenga estudios de teología, de filosofía, el hombre no vale para nada en este mundo y no hace ninguna obra en este mundo que valga, porque lo que vence al mundo es nuestra fe, no nuestras razones, no nuestros estudios teológicos, no nuestra sabiduría humana, nuestra fe. Y la fe es obrar la voluntad de Dios. La fe es una obra divina. La fe no es una obra humana. No es llenarse de apostolados en la iglesia haciendo miles de cosas. Y después no se da a Cristo. No se da testimonio de Cristo en lo que se hace. No se imita a Cristo. No se llevan a las almas hacia Cristo. No se obra en medio de la gente las obras de Cristo. ¿Para qué tanto apostolado? ¿Para qué tanta catequesis? ¿Para qué rezas tanto si después haces en tu vida lo que te da la gana? Tus voluntades humanas. Si después piensas como piensan los hombres y planificas tu vida como la planifica cualquier hombre. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no piensas la vida como la piensa Dios y no obras en la vida como obra Dios? Porque no crees. Porque estás en tus razonamientos humanos, en tu vida racional, en esa vida que empieza en tu mente humana y acaba en tu mente humana. Ahí está todo hombre anclado en sus grandiosos pensamientos humanos que son un cero a la izquierda para Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dejad de pensar la vida de una vez y someteos al plan de Dios, que es un plan espiritual. Dios habla al corazón del hombre, Dios no habla a la mente del hombre, y el hombre se esfuerza cada día más en ser racional, en llenarse de pensamientos, de conocimientos que después no sirven para salvar ni para santificar el alma. Después andan todos buscando la palabra oficial de lo que dice la jerarquía de la iglesia. A ver qué me enseña la jerarquía. Y la jerarquía te está mintiendo en todas las cosas, te está engañando. Pero como crees en esa palabra humana, en esa palabra oficial, no eres capaz de vencer el mal que hay en la iglesia, el mal que hay en el mundo, porque estás en el juego del lenguaje humano, en el juego de las inteligencias humanas, de las razones humanas, y ahí estás pillado. Ahí estás vencido por el demonio y por los hombres. Esta es la victoria que vence al mundo, que vence al demonio, que vence el mal en el mundo y en la iglesia. Nuestra fe, nuestras obras divinas, nuestra vida espiritual manejada y planificada solamente por el Espíritu de la verdad, no por la mente de ninguna jerarquía en la iglesia, no por la mente de ningún gobernante en el mundo. No seguimos a los hombres, no seguimos los pensamientos de los hombres, no seguimos la mente de ningún hombre, seguimos a Cristo, que tiene una mente divina, y seguimos un camino de cruz, de desprendimiento de todo lo humano, para vivir en lo divino, para ser seres espirituales. Pero como la gente no vive así, la gente vive metida en sus grandiosas inteligencias y ahí se queda, buscando, dando vueltas y vueltas y vueltas a sus ideas, como si sus ideas fueran lo más bello en su vida y lo más valioso en su vida. El valor del hombre está en su corazón, no en su inteligencia. Por eso, bienaventurado aquel hombre que somete su inteligencia humana a la palabra divina que Dios pone en su corazón.